te lleven de la mano, que te inviten a un hotel. No lo haces por dinero, solo lo haces por placer. ¡Dámelo, pibe! Laura, siempre cuando bailas a ti yo te doy la tanga. Y de lo rápida que sos, para adelante y para atrás, y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo, y le das para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás.